Sí, me encanta. Siempre estoy escuchando música. En casa, en el coche. 2. Pues me gusta todo tipo de música, pero mis favoritas son el flamenco y el jazz. 3. Sin duda, José Mercé. Canta fenomenal. Es un genio. 4. La música pop o el rock. Son las más movidas para bailar, ¿no?